Monitor Latino presenta las 20 canciones pop más tocadas en la radio. Con Omar Dávila. Amigos fanáticos de la radio mundial, bienvenidos a una emisión más del Top 20 de Monitor Latino, la lista de éxitos que revisa las canciones más tocadas, más pegadas, más prendidas de la radio en el país. En este momento hay estaciones de radio en Argentina, en El Salvador, en Nicaragua, en México y en Estados Unidos uniéndose para transmitir esta lista de éxitos. Así que, pues manos a la obra, vamos a empezar con el conteo. Esto es el Top 20. Número 20. Por cierto, yo soy Omar Dávila y estás escuchando estas 20 mejores de la semana con mi voz. Yo soy el encargado de presentarlas. Arrancamos con el lugar número 20 esta semana. Tú me dices que me vaya y te aceleras si no estoy y no me puedes explicar qué te pasa. Justificas mil razones y me gritas sin control. Luego llamas de camino a tu casa. Ya te descubrí, te tengo amor. Y tú no sabes nada. Y no importa lo que digas hoy, me quieres ver mañana. Aunque pierda la cabeza y no te pueda descifrar, te quiero ver. Ven que sí. Suavemente luego eres indiferente, me apapachas y me pides asistencia. Olvido todo y a partir de ti vuelvo a comer. número 18. Top 20. En el Top 20 esta semana revisamos las 20 canciones más tocadas de la radio en orden ascendente. El primer lugar, por supuesto, será la canción que más piden y más se toca en las radios del país. Pero también revisaremos nuestras dedicatorias a distancia, donde nos salimos del Top 20 para presentar una canción viejita. Y también tenemos los éxitos en la mira, lo que viene, lo que puede entrar a la lista de éxitos. No te muevas.